En Panamá. En Panamá crece la preocupación por la persecución política contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, SUNTRAX. Dirigentes presos, exiliados y hasta refugiados en embajadas, así como la cancelación arbitraria de sus cuentas bancarias y su personería jurídica, son solo parte del hostigamiento que enfrentan. Mientras el gobierno amenaza con disolver el sindicato, organizaciones nacionales e internacionales alzan la voz en defensa de los derechos laborales. Escuchemos el reporte completo desde Radio Temblor Internacional con Dania Betsy Batista Guevara. En Panamá, el sindicato de la construcción SUNTRAX ha sido objeto de una escalada de persecución política, al igual que otros gremios sociales que se han manifestado en contra de políticas gubernamentales como la Ley 462, la presencia de militares estadounidenses, la minería y los embalses en el río Indio. Esta persecución ha dejado consecuencias graves. Un dirigente del SUNTRAX está preso. Otro se encuentra bajo arresto domiciliario, uno exiliado y otro refugiado en una embajada. Además, desde hace meses el sindicato se le cerraron sus cuentas bancarias de manera arbitraria. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, IPACOP, también canceló su personería jurídica por supuestas violaciones financieras. Y recientemente, la ministra de Trabajo anunció la intención de disolver oficialmente el SUNTRAX. Frente a este grave panorama, en días recientes, Panamá recibió la visita de una misión internacional compuesta por dirigentes sindicales de Europa y América, quienes expresaron su solidaridad con los trabajadores panameños y denunciaron públicamente violaciones a los derechos sindicales en el país. Escuchemos declaraciones de Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI. En el caso de SUNTRAX, le han cerrado su cuenta, como ya hemos mencionado, su cuenta bancaria, donde la empresa depositaba las cuotas sindicales de los trabajadores. Y lo que ha hecho también la ministra Jacqueline Muñoz es ahora exigirle a la empresa, a través de una resolución que hizo, es que depositen en cheque a una caja en el Ministerio de Trabajo las cuotas sindicales de esa organización, quitando por completo la posibilidad de poder tener los recursos para administrar los fondos y las tareas que tienen como sindicato. Además de ello, la ministra ha pronunciado que no quiere ningún tipo de reunión con el SUNTRAX y resulta ser que hay una serie de problemas en el Ministerio de Trabajo que tienen que ver con pliego de peticiones, que tienen que ver con tramitación de certificaciones de personería jurídica. Los espacios que CONUSI tiene de representación, le hemos comunicado a la ministra de Trabajo, le hemos comunicado que algunos de los dirigentes van a ocupar esos cargos y ella se ha negado y le tiene toda la puerta cerrada a SUNTRAX. La semana pasada, los compañeros de la Internacional de la Construcción y de la Manera vinieron a Panamá a solidarizarse, una serie de dirigentes sindicales. También los compañeros de la Confederación de la América, Confederación Sindical de la América, CSA, también vinieron en una acción de solidaridad con el SUNTRAX. A los compañeros de la Internacional de la Construcción y de la Madera tuvieron una reunión con la ministra, pero la ministra sostuvo su arrogancia, ¿no?, de no querer resolver los problemas que hay. Ayer 29 sostuvimos una reunión con la OIT en donde le planteamos todos los problemas que hay en este país con relación a la situación de los trabajadores, de los sindicatos, de las centrales. Lo que hemos venido pidiendo al director, no solamente CONUSI, sino también los compañeros de la CCA, le pedimos que intervenga, y esa intervención que la concreten en abrir una mesa de diálogo tripartita para discutir en derecho cómo es que estos problemas de libertad sindical y los derechos humanos se van a atender. El movimiento sindical panameño alerta sobre el riesgo de un retroceso democrático. Organizaciones sociales y de derechos humanos llaman a detener la criminalización de la protesta. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras.